Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregarán. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Siberiano, sombra arrastrada por lobos y desmembrada, media vida más allá de cada púa de alambre. Ahora te veo, magnética, delincuente polar. Ahora comienzo a hablar contigo del jabalí salvaje, de los bosques del sur, del matorral, del roble y el abeto, del vaho, del tomillo y la banda, llegando incluso a la lava, escupida por las grietas del muro, para que tú, a contravoz, perdida en el frío del más lejano asesinato, puedas volver flotando a tu balsa de hielo, transportando el increíble cargamento de indulgencias. Siberiano de Poloster, buen día, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. En estas mañanas en las que me siento un siberiano, yo que soy el Terfilo Mármol, y que doy el saludo a la gente que está allí, tan cerca y tan lejos, tan siberiana, si se me permite el término, y a estos que están aquí, tan cerquita, que son el Daniel y el Carlito. ¿Cómo andan? Buen día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan, Terfilo? Buenas, Terfilo. Un gustazo arrancar este programa este sábado 5 de diciembre del 2020 y contar con su presencia desde el arranque. Sí. Mi presencia desde el arranque, sobre todo. Sí. En este programa que se llama El Mundo le falta un tornillo, no sé si lo dijimos. No sé si lo dijimos, pero ahí el Andrés lo está diciendo ahí. El Andrés lo dice. Un saludo al Andrés. Esperamos verlo pronto, que venga a visitarlo y a tocar. Ojalá podamos. Que yo tanto. Cada vez se hace más difícil eso, pero ya le vamos a encontrar la vuelta para poder disfrutar. Ah, hay que contar la vuelta para juntarse, le dije una vez a la chica. Hay que contar la vuelta. Y este programa que arranca diciendo que se puede escuchar a través de la radio, de la 90.7, ¿verdad? Estamos sonando así a través de la radio. Estamos sonando ahí por el aire, por la frecuencia 90.7, y además estamos sonando por otros lares del mundo, a través de internet, por la página web de Colectivo Espica, que es colectivoespica.sejuntalagente.org, y una cantidad de aplicaciones. Vamos a recomendar Radio Garden, que para mí es la... Radio Garden, la que a usted le gusta. Sí, es la que a mí me gusta. Y después lo puede escuchar los domingos, la repetición, a las 10 de la mañana, o los lunes a las 20 horas. Bien decimos estamos sonando, porque en realidad nosotros estamos sonando. Lo que uno hace es encontrarse con, por ejemplo, cuando sintoniza en el dial, con ese sonido que está saliendo. Nosotros estamos sonando, la gente nos escucha cuando va y se fija a ver si estamos sonando. Así es. ¿Qué es lo que pasa con las cosas que a veces suceden cuando uno ve, mira y se da cuenta de que están sucediendo? Y para eso está este programa, para que la gente se dé cuenta. Humildemente, ¿vio? Porque a veces ni nosotros nos damos cuenta. ¿Y qué le digo? Ustedes sí se dan más cuenta que yo, pero yo no me doy cuenta muchas veces de muchas cosas. No, es muy difícil darse cuenta hoy en día. Aparte estamos avasallados de información, sí, de desinformación, de con tantos frentes abiertos. Es muy difícil para todos darnos cuenta. Y bueno, entre todos aportando distintas visiones. Y bueno, sobre todo... Y las invitadas e invitados del programa, que son los que ahí nos abren nuestra perspectiva. Y hablando de eso, le cuento que hoy va a estar con nosotros Zuli Abraham, que es la directora de la UTU de Santa Lucía. Vamos a estar hablando un poco sobre la oferta educativa que propone la UTU y también particularmente sobre el tema del FPV, que bueno, ha habido una gran movilización en la comunidad con generación de de diversos contenidos, tratando de sensibilizar sobre la importancia de esos cursos. Vamos a estar charlando un poco con la directora sobre ese tema también. Y me gusta que diga el término la oferta. Ajá, porque ¿por han hablado, escuché que han hablado de que hay poca demanda. ¿Sí? Pues la gente no quiere estudiar. No, bajo la oferta, porque bien de mercantilizar la educación. Pues sí, vamos a tener que usar otro término, ¿no? Porque ya ahí le estamos dando, estamos perdiendo de pique, claro, cuando hablamos de oferta. Acabo de hablar el mismo idioma que yo. Las propuestas educativas para este año, me gusta más. Gracias por corregirnos, porque pero es fundamental. Sí. El término como que utilizamos. Construye una realidad también, ¿no? Construye un imaginario. Lo que es la dialéctica, le dije una vez a una chica. Y bueno, y desde el sábado pasado estuvimos charlando con Natalia de Maestras Organizadas y Maestros Organizados contra la LUC, y también con Gustavo González de FUCBAN, que es una de las organizaciones que también integran la Intersocial, sobre ese tema. El domingo hubo una instancia de Intersocial que pasó a cuarto intermedio, que se hasta el miércoles pasado, donde no se definió nada, no hubo consenso básicamente, y por eso vamos a estar charlando hoy con Santiago que es de la coordinadora Antiluc de la Costa, y con Florencia de Mujeres en Alerta de Ciudad de la Costa. Un compañero y una compañera que, bueno, en esas instancias hicieron aportes muy interesantes desde dos organizaciones de allá de la costa que nos parece bien importante poder compartir su así que su vamos visión. A hacer lo que dijimos que íbamos a hacer antes. ¿Qué programa que tenemos hoy? No dijimos eso. Estamos presentando lo que va a haber. Vamos a ver qué sale de todo esto. Está a título personal. Déjeme decirlo, porque nunca anticipamos lo que va a haber. Usted muy bien lo hizo, solemnemente dijo lo que iba a haber. Pero ahí déjeme. Ah, no, usted. Ahí va, usted le va de color. Ay, pero qué programa que tenemos hoy. Hay que decirlo. No, creo que va a estar muy interesante, por lo menos. Vamos a ver si es bueno, pero interesante va a estar, por lo menos. Y yo quiero saludar hoy a un amigo de cumpleaños, que es un amigo personal, pero también un gran amigo de La Espica, que es Carlitos Casares, y amigo del Movimiento Radios Comunitarias, que está cumpliendo 70 años hoy, querido amigo Carlitos Casares. Y bueno, mandarle un fuerte abrazo. Un abrazo grande para Carlitos. Cumpleaños, que bueno, muy un gran amigo de La Espica, ha estado siempre aportando de distintos ámbitos, de distintas. Y bueno, y también un referente del Movimiento Radio Comunitaria, con el que hemos aprendido muchísimo. Así feliz cumpleaños para un fuerte acá, abrazo. Vamos a compartir cuál es la música que preparó Marcos hoy, que no nos va a estar acompañando porque está en la coordinación contra UPM, con una reunión de la coordinación contra UPM, pero sí hizo la selección. Hizo los deberes. La selección musical. Que está bastante extraño el nombre de la banda que eligió. Como suelen ser sus... Ah, pero él es medio snob, yo que él es medio snob. Yo no sé, es de los amigos del presidente, me parece, porque se llama Latencia and the Funky Dealers Orchestra. Creo que la banda de los amigos del presidente. Hablando de crear expectativas. Latencia and the Funky Dealers Orchestra. Bueno. Y bueno, vamos a estar compartiendo el disco. Un disco grabado en el 2012, es de Argentina, esta banda, en el estudio La Púa, por Gabriel Virga y Gustavo San Maciel. Bueno, con aporte de Luciano Cubielo y dirección de Latencia. Ezequiel Dagliano en congas. Bueno, ahí está todo el detalle del disco. Y bueno, ahí... Bueno, ¿qué tema vamos a compartir entonces? Tenemos música libre, ¿verdad? Esto. O liberada. Dice Some Rights Reserved. Basura discos. No, creo que. Es música libre, sí, porque dice Creative Commons. Uh-huh. Y vamos a comenzar por Sos Vos Nomás, si le parece. Es lo que le dije yo a una chica. Vamos con el tema. Yeah. plegando paso, vos lo vieras como estaba peinado. Tirador con moño, pantalón floreado, ahí venía ya listo jugando. Lo sacó del saco, lo tenía armado, no miró para ningún otro lado. Y el compás del funky lo pipió tranquilo, ya sabía muy bien el estribo. Sos vos nomás. Despistando buitres, llegó hasta adelante, no importaba que hubiera cobanis. Sacó el paraguas, aunque no llovía, mojó a un par con su risa. Y bailando loco sorprendió a todos los que no encontraban el punto de apoyo, salvo algunos pollos que ya lo sabían, que el rolinga baila como una gallina. Sos vos nomás. Venía educando a la gente sin decirlo, explicando poco, algo no definitivo. Nunca dijo algo que tuviera sentido. Nadie lo miró, total, todos pensaban que no era nadie y nada entregaba. Pero él tranquilo, no lo hizo escondido, compartió con todos el reconocido. What you gonna play now? Bobby, I don't know. But whatsoever I play, it's got to be funk.